3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. ¡Al aire! Ahora sí, Nicky, ¿me escucha? Perfectamente, oiga, profe. Entonces, oiga, yo echándole la culpa a usted y el error era mío. ¡Mea culpa! Entonces empiezo de nuevo. No le había dado on, on off, profe. Esos botones culpa, cuestan, mea profe. Mea culpa. Bueno, ahora sí. Hola, déjeme empezar sí, de nuevo otra vez. ¡Empecemos! Y empezamos ¡al ya. aire! 9-12. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial a toda la gente que va a estar en esta sintonía del café de la mañana. Nos levantamos todos los días con la bendición del Todopoderoso, con la energía positiva para que esto salga bien. Y hoy tenemos 14, segundo día de la semana, del mes de marzo. Y ya, 3 de la mañana, con 12 minutos, o a dormir o a levantarse en Santiago de Cali, porque originamos para la 96.0, que es nada menos que Oriente Estéreo. Hoy tendremos, como siempre, el saludo especial bien grande para mis amigos los repartidores que de muy temprano andan por ahí por las diferentes calles de Vitoria. Para ellos un abrazo fuerte. También a los chicos de los portales, que ellos están pues mucho más, están ahí, ¿cómo decirle? Están de las 4 al 5 pie del cañón. Arriba, con ese ánimo, de modo que para todos un abrazo fuerte, y como le decíamos, te lo decía en off, porque no estaba en on, entonces estaba repitiendo aquí, y yo diciendo que Nicky tiene un problema de off y on, y hoy se me pegó a mí, pero bueno, claro, es en la vida, eso es cuando hacemos las cosas en directo, así es. 9 de la mañana, 13 minutos, don Nicky, ahora sí oficialmente, buenos días. ¡Buen día, profe! Profe, vea, pues, ¿qué le iba a decir? Muchos comentarios profe, ayer de la gente. ¿Profe, qué? No, ¿qué le voy a decir? Yo, ¿cómo saberle? ¿Qué sabe usted qué es lo que más? No. De que muchos comentarios ayer sobre el tema de los premios Oscar, siguió la gente conversando un poco en redes sociales sobre algunos detalles, pues, de lo que pasó en la ceremonia. Y por allí, profe, le tengo una musiquita bien interesante que es número uno en la plataforma de iTunes. Más ratico se la voy a estar mostrando. Se llama Belén Aguilera y es muy curiosa la música de ella, profe. Más ratito le voy a estar mostrando un poco. Oiga, a propósito de eso, ¿quién fue el peor vestido? ¿Quién? ¿El peor vestido? ¿Quién fue el peor vestido de los Oscar? Hombre, ahí la gente luce por la elegancia, ¿no, profe? Sí, pero es que la gente dice que es elegante, pero uno ve unos vestidos horrorosos, como diría a Luis Alfredo Céspedes, ¡horroroso! Hombre, pues, hay portales, sí, como usted dice, los que hacen el Fashion Police. A ver, de pronto el vestido de Uma Thurman fue criticado. No fue así, pues una cosa espectacular. El de Bjork, de la cantante inglesa, también pues no tuvo un look pues así como muy destacado. El look de Demi Moore también fue un poco criticado, como una licra y una falda abierta hacia atrás. El de Jennifer Connelly, Winnie Paltrow, no he hecho ninguna buena vestida, pues, qué cosa tan difícil. Hombre, no, es que son vestidos que son muy sencillos en comparación pues con de pronto otros. De hecho, fue muy criticada la pinta que usó Lady Gaga para cantar, porque salió con jeans y camiseta. Ajá, no, tiene que ser, la gente no puede también preocuparse tanto cuento y tanto ferranelia ahí. Criticaron el vestido de Tyra Banks, lo que le decía, Uma Thurman también. ¿Quién se salvó? No, muy poca, incluso hasta Madonna también le dieron palo nuevamente. usted sabe. No, es que a la pobre Madonna le dan por todo. Sí, no, verdad, a la vieja le dan con todo, es que le tiene envidia todavía. A nuestra chica material. Incluso hasta la misma Jane Fonda, usted sabe que ella siempre ha sido marca de tendencia de moda. Luego se volvió ecologista y todo esto, pero también le dieron palo. Digamos que en general bueno, esos fueron como los peores vestidos de la ceremonia, profe. Vale, perfecto, 9 de la mañana con 16 minutos, ya venimos con el tema del día. Estábamos estrenando el tema de Luis Vázquez, Peligro de Amor, y viene otro estreno, llamémoslo así. Yo le mentí de Marc Anthony, y después de prepárese, mi estimado Niki Niki, porque nos vamos con el tiempo. Pero permítame antes saludar a nuestra gerente comercial y administrativa, como lo de Jackie, que ya poco a poco se va recuperando. Todavía tiene que guardar de camita porque el doctor le ha dicho: no se mueva de casa, haga caso, rubia, por favor. O la tengo que amarrar y ponerle un grillete en la cama. Pues, hay que cuidarse. Profe, no salude, Niki. Esa canción que usted dice de Marc Anthony hace parte del Top 20 Latinos, el programa más importante de los conteos de la radio latina. 140 radios hacen semanalmente su encuesta para llevar a cabo este conteo. Efectivamente, 9 de la mañana con 17 minutos. Hay tanto que de pronto nos vamos a quedar cortos, pero bueno, bendición de Dios, eso, de eso se trata. Arriba ese ánimo, tomémonos un cafecito, el cafecito de la mañana, y empezamos. ¡Aleo! Levántate con el café. El café. Estamos 3 de la mañana, 23 minutos, ¿no viste? Alberto, ¿cómo se llama el señor de Chiquita allá? Ese se llama Nazario. Eso, Nazario. Nazario. Sí, le pusieron Nazario porque... Porque él habla nasal, así como nosotros en temporada de gripa. Ah, ya entendí. 9:23, señores, nos vamos con el tiempo de una vez. Un por favor. Hágale. Y preparamos seguido lo que es el tema del día. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 23 minutos en territorio de Colombia, donde nos amplifican por la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana con 23 minutos aquí en territorio español a través de la 107.1 Eurolatina, originando a través de nuestro sistema FM, también a través de online, nuestra página web, nuestra emisora virtual y nuestra app. De modo que no hay problema por donde usted quiera escucharnos, lo importante es que absorba un café. Bueno, voy a tomar un poquito de café aquí un tico para que escuche. Vea. ¿Cómo cae bien un cafecito a esta hora? Muy bien. El café de la mañana que siempre se toman los muchachos que reparten, ellos están ahí, van, paran, van al barcito, se toman el café, vuelven y meten, ta, ta, ta, ta. Luego sobre las 11 vuelven otra vez. Hombre, porque es un trabajo bastante agotador. Entre otras cosas, oiga, atención aquí en Victoria Gasteiz, se necesita conductor, ¿sí? Que tenga papeles en regla. Que lo llame por interno, que le damos el contacto, porque hay trabajo ya. Si usted tiene papeles, está en regla, tiene su carnet de conducir al día, empieza mañana mismo. Además, también, por ejemplo, se necesita peluquero o peluquera. Si usted tiene los papeles en regla, todo tal, arranca hoy mismo. Se necesita comercial también, arranca hoy mismo. O sea que, bueno, trabajo hay. Faena, Sí. Ahí está, pues. Más adelante en la sección de los clasificados los vamos a repetir cuáles son los trabajos que tenemos que nos han llamado y nos están solicitando que por favor les prestemos ese servicio. 9:25, así amanece nuestra ciudad, mi estimado Nicky. Bueno, arrancamos con Victoria, que estáis en este momento 8 grados centígrados, el clima está mayormente nublado, precipitaciones 6%, humedad 76%, viento 13 kilómetros por hora, la máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 2 grados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En ese momento 11 grados centígrados, el tiempo está soleado, precipitaciones 0%, humedad 55%, viento 19 kilómetros por hora, la máxima para hoy 23 grados centígrados, la mínima 9 grados centígrados. Tiempo para la ciudad de Cali, 21 grados en este momento, el tiempo está mayormente nublado, precipitaciones 35%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 27 grados centígrados y la mínima 19 grados. Y avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. En ese momento 10 grados centígrados. El tiempo está soleado. Precipitaciones 0%, humedad 57%, viento 13 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados centígrados y la mínima 3 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las ciudades que escuchan el café de la mañana. Bueno, 9:27, cámbieme, señor productor, la cortina, porque sí, nos venimos de una vez con el tema del día. 9:27, don Nicky, ¿qué vea, tiene profe, de tema del día hoy? Hoy es tema martes del día. 14, ya sí, se nos parte mañana el mes, ¿sí? Ajá. 15, mañana los que les pagan, ahí están billete. Ay, verdad, quincena, profe. Ese es uno de los mejores, uno de los mejores días del año. De par días. Pero los que reciben. Claro. Los demás, silbamos mal, hombre. Bueno, profe, vea. Más 34 632 890940, la línea de participación. O más 34 691 868239. Tema del día. ¿Cuál es o fue ese novio o novia que tú sabías que era impresentable? Participa al aire en el tema del día del café de la mañana. O sea, ya que si usted ha tenido una novia impresentable. Sí, yo aquí tengo uno que precisamente. ¿Un novio impresentable o qué? No, un amigo que tenía una novia. Ah, vale, porque usted dijo textualmente, yo tengo aquí uno. Y sí, yo sí, dijo, sí, ¿qué? Sí. Yo pensé que tenía un novio impresentable. No, un amigo que tuvo una novia impresentable. Entonces, él se llama Andrés Tobar, el ESCO, el chico que me ayuda con las letras de las noticias rapeadas. Y entonces él me dice que casi todas las carelocas que tuvo, pero realmente dice que tuvo una que era muy, muy, muy, muy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le traduzco? Muy hippie. Y que fumaba más que él. Y que estaba bien tostada. Y que le daba pues pena presentarla en la casa. Ah, ya. No, yo no he tenido, ¿no? Yo estoy haciendo el récord, pero un tico que voy tenido, por la página 2. ¿No ha tenido novia careloca? No. ¿Cómo así? Pero un tico paso a la página 3. No. ¿Y, profe? Siguen siendo normalitas, pero voy por la página 6 ya. ¿Ni aventura no. fin de semana con careloca? No, porque es que, entre otras cosas, el problema, el tema es que yo no ando por ahí tirando redes. Ya, yo, pero pues es, en su época. No, ni en la época de chaval andaba tirando redes. Ya. No, yo toda la vida he sido muy calmadito, pero sí, no bien con cara y loca, no. Y en la universidad tampoco, no había alguna careloca por ahí que... Ah, bueno, que había, sí, pero que no me tocaban a mí. Ya, porque siempre en las universidades hay compañeras que comparten ese amor con todos, con varios. Sí, pero ahí es donde uno tiene que saber que si es ese pluriamor, pues no es tu novia, es el pluriamor. Pero para gente que resuelve. Yo sí conozco a alguien que sabía, sí, que ella era pluriamor y él se enamoró. Ese pobre. ¡Ay, no! Sí. Ese hombre le fue mal. Mal, eso lloraba, veía. Ay, pero deja, mira, pero es que me estás viendo. Pero no estás viendo que el sábado salió con no sé quién. Luego, ella, vos sabías que todo el mundo aquí sabe que es así. Y no va a cambiar. Y el hombre se pegó esa primaria y eso le daba corrientazos todo el día. Ay, te profe. Bravo. Claro. Oiga, ¿usted sí tuvo cariloca o no? Por ahí, sí. Un par de carelocas por ahí en el camino. Pero yo era consciente. Eso sí. Siempre. Claro. No, claro. Pero 931. Vamos a plantearlo nuevamente y los números telefónicos porque los venimos con Héctor Acosta el Torito. Entonces, tema del día, por el cuidado. Entonces, ¿cuál fue, cuál es ese novio o novia que tú sabías que era impresentable? Que usted le daba un poquito de vergüenza llevarla a la casa, a la familia, no sé, porque era muy careloca, pues como lo que decíamos en ese momento, o porque de pronto no vestía de forma adecuada, o porque de pronto se veía, no sé, muy adulta o muy joven, y de pronto, bueno, ciertas circunstancias no la hacían muy presentable ante la familia o ante los amigos. A veces, como que hay relaciones que uno mantiene por ahí ocultas. Cuéntenos de esa vida privada. ¿Cuál fue ese? Los números, por favor. Profe, más 34-632-890940 y más 34-691-868239. ¿Cuál fue ese novio o novia que tú sabías que era impresentable? Vamos a ver, profe, cómo nos va con este tema. Vale, vale. 9:32 a.m. Participa con nosotros durante toda la emisión del Café de la Mañana. ¿Y cuál es tu careloca que ya era novio tuyo y la tenías que llevar? Vale, cuéntame. ¿De cuál te enamoraste? Loco, ¿eh? Porque usted es de los dos lados. Por supuesto. Estaré loco ahí en todas partes. No, no, claro. Uno habla desde su posición masculina, pero también para más de una pudimos haber sido considerados indeseables. Ah, ese Nicky con ese pelo largo. Mira, ahí ya llegó. Ese peludo. No, por supuesto, profe. Ahora, ¿sabe una cosa? No vamos a confundir el que la mamá no quería. Porque la mamá no quería ninguno. No. Se trata de esa relación que usted tenía, pero que usted le daba penita presentarle en su familia. Llevarla a una reunión familiar. O con los amigos, exacto. Que había algún parche, no sé, al bar, a ver el fútbol, pero usted no la llevaba ni por nada de la vida, pues. Ni porque ella pagara. Exacto. O porque él pagara. Exacto, ¿no? Ahora hay que hacer, acuérdese, acuérdese, que hay que ser inclusivo. Totalmente. Sí. Pero entonces, es esa pareja que usted no la saca ni a la esquina, pues, porque de pronto lo detectan. Ya, tampoco confundir que la niña o el niño sea el otro, ¿no? No confundir. Estamos en una relación abierta que es su pareja. Exacto. Es que a mí un día, escúcheme una cosa. Yo tenía una chica. No, mejor no lo cuento, es así. ¡No, 34! Yo solito me la estoy clavando. Ay, profe. Pobre muchacha. No. 9:34. Vámonos con música. Así suena el Café de la Mañana. Ay, estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos salvó a todos. Me respeta. Lunes a viernes, 9-12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. 3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti.